¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes. Y adivine qué, viernes de noche navideña. Así es de que yo creo que, pues a estas horas ya debe de usted estar reunido con toda la familia, amigos o donde vaya usted a pasar la Navidad, pero le pido un favor, pásela a gusto, brindando, dando abrazos, dando regalos. La verdad que hay que festejar la Navidad, es una de las fiestas mexicanas pues más traídas, todos los esperamos todo el año, la Navidad, los regalos, los amigos. La cena, espero que usted esté cenando, pues porque nosotros vamos a cenar un rico bacalao a la vizcaína que me tocó hacer, así es de que espero que usted tenga también, pues lo mejor, lo mejor. Yo le deseo una feliz Navidad y gracias por acompañarnos. Sé que muchos van en su automóvil trasladándose al lugar donde van a cenar, así es de que baje la velocidad, súbale al aire. Que súbale al radio, quédese con nosotros. Esto es Fórmula de los Negocios. Esta es la emisión número 4174 de Fórmula de los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, transmitiendo para usted. Está allá en la cabina de la radio Juan de Dios Rincón, al pie del cañón, como todos los años aquí en Fórmula de los Negocios. Y nosotros estamos transmitiendo y le dejamos este programa grabado con mucho corazón desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, de nuestra plataforma Zoom, que me acompaña para la conversación de esta noche, Laura Alcalá Oliver y el licenciado Abraham Cobian de Kaizen Conferencias. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarlos. Sí se me escucha, un gusto saludar a la audiencia y por supuesto, pues qué mejor que desearles feliz Navidad. O sea, hoy es el mero día, así que todos listos ya de haber comprado regalos. Los que no compraron, pues ya ni modo, tal vez mañana en la mañana del día, en el recalentado. Y los que ya tuvieron que cocinar, pues si tuvieron que inventar una nueva receta porque no consiguieron algún ingrediente, pues ni modo, porque toda la semana estuvo mortal, los súpers, todo lo que era navideño, imposible de encontrar todos los ingredientes, pero bueno, ya pasamos por todo eso, así que hoy es el gran día, la gran noche, para disfrutarla con la familia, con los amigos, ya sea pues físicamente para los que sí tienen ese beneficio de hacerlo, o pues de manera remota, como pues muchos sí lo vamos a practicar, en el caso pues Robert y yo, pues así le vamos a hacer, con familiares que no están en Mérida, y bueno, con los familiares que sí están en Mérida, pues ya los disfrutamos ayer al mediodía a campo abierto, para que nadie se contagie de nada y no haya culpar a nadie, porque también hay que tener precaución con eso, ¿no? No vaya a ser que fuiste a la fiesta y ¡ah! ¿Quién de ustedes infectó a la abuelita? No, pues entonces hay que tener No, no, cuidado no, con todo imagínate. eso, mucho cuidado con todo eso, no hay que confiarse, como siempre, recordarles que no hay que bajar la guardia y pues hay que seguirse cuidando y hay que seguir cuidando a nuestros seres queridos, que es lo más importante. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Porque ya está, ya quiere hablar, por favor, y además lo quiere Bueno, escuchar. Abraham Cobian, nuestro colaborador, entrepreneur, aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Como siempre, Laura, Roberto, un gusto y un placer y un honor estar con ustedes esta noche tan especial, 24 de diciembre, y pues como siempre, entregar el corazón y el alma para los radioescuchas, para que se lleven un pequeño mensajito que les pueda servir durante todo el año 2022. Ha sido un honor. Ustedes son mi padrino y mi madrina, siempre lo voy a decir, son mis raíces aquí Gracias. en la radio, ¿no? Un respeto y colaboración para todos ustedes. Pues muchas gracias, Abraham. Y bueno, el tema que nos trajiste, Creo que yo muy ad hoc para lo que, pues en esta Navidad, en este fin de año, tenemos que reflexionar y encontrarnos tú que eres un emprendedor exitoso con Kaizen Conferencias y que pues eres un joven emprendedor muy impetuoso y debo de reconocer que has tenido una trayectoria meteórica. Estas 10 cualidades del emprendedor exitoso, ¿por qué no nos platicas, Abraham? Muchas gracias, es un honor, o sea, al final de cuentas es perseguir un sueño, Roberto, Laura, y hoy te traje pues un artículo de entrepreneur.com, el artículo es el 209087, en donde vamos a platicar un poquito y voy a ponerle como que la sal y pimienta de un servidor y de Kaizen Conferencias. Son 10 cualidades que cualquier persona puede tener, sobre todo si este 2022 quieres poner un negocio de lo que quieras. Y lo primero que te quiero compartir es hacer lo que te gusta, Roberto, Laura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un trabajo te va a absorber muchísimo tiempo de tu vida. Y muchas personas ponen un negocio o emprenden algo por el famoso dinero. Es que esto me está dejando, es que esto veo que le deja a la gente y por eso quiero poner eso. Yo te recomiendo y también este artículo que hagas lo que te gusta hacer. Eso es lo primerito que hay que averiguar. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Que lo haría 365 días del año. Independientemente si es 24 de diciembre, 31, cumpleaños de mi esposo, de mi esposa. Ah, no. Y nunca pienses en jubilarte. Es que voy a poner esto durante un periodo de tiempo y luego me quiero jubilar. No sé cómo lo vea Roberto. Esto es lo primero que yo pensé al momento de poner Kaizen Conferencias. Bueno, yo creo que el proceso es formidable cuando haces lo que te apasiona, lo que te gusta. Y déjeme decirle, amigos, que tenemos que ser muy serios en pensar que hacer lo que nos gusta no es ir a echar la flojera o ver la televisión. No, no, no. Es lo que verdaderamente te apasiona. ¿Qué es? De eso hay que hacer un ejercicio. Yo me acuerdo en mis tiempos jóvenes, no hace mucho, no hace mucho, pero en mis tiempos jóvenes, en la secundaria había algo que le llamaban orientación vocacional. Entonces, ese ejercicio lo tienen que hacer los emprendedores para encontrar cuáles son sus dones, qué es lo que se le hace mejor, lo que hace mejor, qué es lo que se le facilita para poder entonces desarrollarlo y lanzarse a hacerlo. Y como decía Robert Kiyosaki, debes de estar dispuesto hasta que no te paguen por ello, pero te apasiona tanto que de todas formas lo vas a hacer. ¿O no, Laura? Es importante este concepto, pues, de cómo emprender un negocio. Totalmente, Robert, y definitivamente el hacer las cosas porque te apasionan y porque te gustan es un ingrediente súper importante a la hora de decidir qué vas a hacer o qué acciones o qué profesión vas a escoger, porque pues en mi experiencia, pues tengo conocidos que pues estudiaron lo que el papá les dijo que o la familia les dictó que tenía que hacer porque todos eran abogados o porque todos eran doctores o porque todos eran contadores y pues tenían que formar parte del negocio y que iniciaron, cumplieron un rato, pero finalmente cuando se independizaron económicamente y ya no estaban en casa del papá, pues dijeron, pues ahora sí, ya mi cordón umbilical pues lo cortamos aquí. Y pues me voy a dedicar, pues no sé, a ser coach o a ser terapeuta o a ser químico, por ejemplo. Ahí tengo un amigo que fue ingeniero civil y acabó siendo químico, porque eso era lo que le gustaba. Entonces, pues a fin de cuentas, yo creo que lo que hay que perseguir siempre no es como dice Abraham, el dinero, ¿qué te va a rendir más? No, porque a la larga se va a convertir en tu verdadero calvario y tormento estar haciendo algo que no te gusta simplemente porque pensaste que eso te iba a dejar mucho dinero, ¿sí? Entonces se va a convertir en tu pecado que vas a pagar el resto de tu vida de estar haciendo algo que no te gusta. Lo mejor es dedícate a lo que te apasiona, dedícate a lo que te gusta hacer, lo que disfrutas, porque entonces podrías llegar a ganar muchísimo dinero, aunque no sea una carrera que prometa mucho. Pero bueno, Robert, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 24 de diciembre. Espero que le den muchos regalitos en Navidad, pues eso es lo que uno espera. Y muchos abrazos, mucho cariño y una buena cena, ¿por qué no? Para ir despidiendo este mendigo año. Que bueno, también hay que cuidarnos porque el año que viene, pues ahí está Omicron. Vamos a esperar a ver qué dice Omicron, sobre todo aquí en México. Pero yo le pido que se siga cuidando, hay que seguir usando cubrebocas, taparnos nariz y boca bien cubiertos y sana distancia, lo más que pueda, si puede, quédese en casa. La verdad que esta pandemia todavía no ha dicho la última palabra. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche, de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o visítalos en su página web www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan en el estudio virtual de nuestra sala de Zoom, Laura Alcalá y Abraham Cobian. Con este tema, la verdad que Abraham, pues un emprendedor exitoso y él mismo, testimonio de él, nos viene a platicar estas 10 cualidades del emprendedor. ¿Con qué seguimos, Abraham? Muchas gracias, Roberto. Siempre es un honor tus palabras. Yo creo que la segunda cualidad es tomártelo seriamente, sobre todo cuando decides renunciar a tu empleo formal. Me acuerdo muy bien cuando le dije a la señora Janine, a la cual le mando un saludo, ojalá que escuche este programa. Señora Janine, yo renuncio porque ya definitivamente siento que mi ciclo acabó aquí en Pinturas Verel, patrocinador de este evento. Pero mi cerebro dijo, ¿en qué lío te metiste, Abraham? O sea, ya pronunciaste esas dos palabras, yo renuncio, y hay que tomárselo seriamente. Lo primero que te recomiendo, si vas a emprender este diciembre o el próximo año 2022, ponte tus propios horarios y cúmplelos. En mi caso, tenía los mismos horarios que mi antiguo empleo. Y obviamente esos horarios los designas especialmente para avanzar en tu emprendimiento, porque al final de cuentas es tu sueño que acabas de iniciar, que prácticamente está en pañales y va a ser muy difícil, sobre todo al principio, que tu emprendimiento crezca. Así que por favor, tómatelo en serio. Y también otro tip y la tercera cualidad es planearlo todo. Trata de planear todo. Hay cosas que vas a poder controlar, hay cosas que no vas a poder controlar, pero busca la forma de seguir avanzando siempre los 365 días del año. Eso es lo que yo te recomiendo a ti que me estás escuchando. Así que, Roberto, ¿cómo lo ves? Bien, fíjate que mencionas algo de tomarlo en serio. Y eso me gusta. Yo siempre he recomendado a mis amigos empresarios que si tu negocio no te divierte, déjalo. No tiene nada que ver con que lo tomes en serio o no. Lo que mencionaste, creo yo que tiene que ver con las habilidades de disciplina, de puntualidad, de compromiso, que hay que aprender a desarrollar esas habilidades para que eso quiere decir que lo tomas en serio, pero que te siga apasionando, que te siga divirtiendo, porque si no te divierte lo que haces, pues te va a matar de un infarto. Entonces, pues esa siempre ha sido una recomendación, sobre todo a nivel de coaching. Laura, creo que esta parte de tomárselo en serio es un proceso de aprendizaje continuo en lo que haces, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, como lo dijo Abraham al principio, la firmeza de tener la constancia y la firmeza, el seguimiento de ponerte tu horario, de estar haciendo las cosas que te propusiste hacer para este sueño o para este negocio que tanto quieres emprender, pues es importantísimo, porque si no te lo tomas seriamente, pues se convertirá en un intento más, o en un propósito más, o en un sueñito más, o en una ideita más, y no se va a concretar y no va a llegar a nada. Entonces, si no te tomas en serio este emprendimiento, definitivamente, pues estás en goodbye, o sea,